doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de finanzas, de economía, de inversión, del money money, del cash, de tus ahorros y de los dineros. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Yo soy Borja Rubí, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto, asesorar a clientes, humanos, ahorradores, inversores y empresas en todo lo que tiene que ver con el mundo de la inversión, con la gestión de sus ahorros, de la liquidez y específicamente de los fondos de inversión. Como sabes, tengo dos servicios dentro de borjarubí.com con B y con I, que es mi web, que son el asesoramiento financiero independiente a partir de 300.000 euros o las consultorías individuales, que ahora mismo tengo una lista de espera de mes y medio aproximadamente y se cobra por hora. Las cobro por horas porque son asesoramientos financieros puntuales y no recurrentes. El precio por hora, que es el que te estás preguntando, son 250 euros más IVA. Bueno, hoy voy a responder la duda, en este caso de Alejandro, de segundo de bachiller del IES Castilla, pero antes te voy a dar dos datos. Lo primero es que Alemania ha entrado en recesión, dos trimestres consecutivos de PIB negativo. ¿Esto es alarmante? ¿Esto es preocupante? Bueno, no es para tirar voladores, tampoco es para acojonarse, pero oye, si mejor hubiéramos tenido un crecimiento de un 3%, mejor que haber entrado en recesión con dos trimestres consecutivos de PIB negativo. ¿Qué es el PIB? El PIB es el Producto Interior Bruto, que es la suma de todos los bienes y servicios, de toda la producción y de todos los ingresos que tiene un país. Producto Interior Bruto. Además, antes de seguir, te pido disculpas porque a mi vecino le ha dado por hacer obras en su oficina y está pegando unos martillazos que te juro que me está dejando los tímpanos, vamos, más calientes que el cenicero de un bingo. Así que te pido disculpas, el podcast sigue, seguimos su curso, seguimos grabando y no pienso parar. Así que vamos a intentar luego en edición minimizarlo al máximo para que no sea molesto mientras lo escuchas. Y además, ahora le damos paso en este caso a Alejandro, que nos envía una duda que creo que puede ser muy importante también para ti como ahorrador o inversor y como oyente de este podcast de inversión. Adelante, Alejandro, cuéntame. Hola Borja, soy Alejandro, estudio segundo de bachillerato en el IES Castilla de Soria y mi pregunta es, ¿se puede saber si una inversión va a ser rentable o no antes de participar en ella y cómo saberlo? Ostras, qué buena pregunta, buenísima, buenísima. ¿Se puede saber si una inversión va a ser rentable? Joder, ojalá, ojalá Alejandro, ojalá, ojalá, pero por desgracia no. No se puede saber antes de, es decir, ex ante, no se puede saber a priori si vas a acertar, si esa inversión va a ser rentable, pero lo que tienes que tener claro es que toda inversión implica un riesgo. Es decir, aquí nadie sabe nada. Es como comprar algo y dices tú, bueno, esto irá bien, esto irá mal, voy a comprarme un piso, voy a comprarme un local, voy a comprarme un coche nuevo, no tienes ni idea. Tú primero show me the money, primero pones la pasta, le das al botoncito de comprar y luego cruzas los dedos, cierras los ojos, rezas tres rosarios y enciendes cuatro cirios. Esto más o menos es como pasa en la inversión, porque aquí nadie sabe nada. Hay modelos econométricos, estadísticos, algorítmicos, de matemáticas, de riesgos, de análisis técnico y gráficos, chartismo, inversión en valor, value investing, fondos pasivos, fondos activos, acciones, derivados, renta fija, o sea, absolutamente todo, datos macro, datos micro, pero luego a la hora de la verdad es que las compañías, los mercados financieros y las empresas se rigen por los hábitos de consumo de miles de millones de personas en el mundo, cada uno con sus historias, sus películas mentales, sus más y sus menos y sus vaivenes, que deciden si compran A, compran B, contratan una empresa o contratan otra. Y esto sucede en las familias, sucede en las empresas y sucede en las compañías y sucede en el día a día de una persona en Jamaica, otra en Kuala Lumpur, otra en Trubia en Asturias, otra en Benidorm y otra en Düsseldorf. Entonces esto al final no está dentro de un Excel. Las compañías y las empresas y el PIB de los países y la macroeconomía y la microeconomía depende de miles de millones de acciones pequeñas de todos y cada uno de los agentes que integran una economía y al final eso es un imponderable, es un intangible, no lo puede llevar un Excel, ni un modelo económico ni matemático. Por tanto, aquel economista o asesor financiero o gestor bancario que no dude de algo, desconfía. ¡Error! Porque nadie sabe nada, por muy experto que seas, nadie sabe nada. Eso sí, como dice el bueno de Warren Buffett, tú puedes comprar a buen precio, con mucho margen de seguridad y esperar a largo plazo. Es decir, sentarte en la compañía, sentarte en el fondo de inversión y no obsesionarte, no mirarlo todos los días. Es que ni siquiera los profesionales sabemos si esa inversión que hemos hecho hoy, si lo que yo hoy le he comprado a mis clientes va a ir bien o no. Puedo tener una previsión de que cada año en verano hace calor y en invierno hace frío, pero yo no puedo saber si mañana en Oviedo va a llover o va a nevar o va a hacer viento o va a haber humedad. Nadie lo sabe, ni yo ni nadie. Así que la respuesta es que no, por desgracia no se puede saber si algo va a ser rentable o no, pero sí que cuando tienes experiencia, tienes conocimiento y tienes formación y muchos años en esto, puedes intuir si eso va a ser una castaña o si va a ir bien o si ese precio va a ser bueno o no va a ser bueno. Como siempre digo, yo esto lo cuento en mi mail diario muchas veces, al que por cierto te puedes suscribir en borjarrubí.com, que es gratuito, todos los días un email financiero, y yo siempre lo cuento, que yo tengo clientes que invierten por el teletexto, otros que leen noticias en sitios extrañísimos, otros que no tienen internet, invierten un poco a ojo porque todo lo habían invertido así. Y es que al final el sentido común es el menos común, pero es cierto que el que tiene ojo inversor, el que sabe de compañías, sabe de mercados, sabe un poco de economía, ha visto muchas cosas, ha viajado, sabe de precios, etcétera, bueno, pues los hay muy finos, ¿eh? Los hay muy finos y no les hace falta un terminar Bloomberg, no les hace falta saber de análisis técnico, ni tampoco de contabilidad, ni de destripar balances, ni de descuentos de flujos de caja. Así que, bueno, aquí, como digo yo, en el mundo de la inversión, como siempre digo también, no es una verdad absoluta, es decir, hay una escala de grises, no es un blanco o negro. Te voy a dar un dato antes de entrar en el capítulo de esta semana, en el tema de esta semana, es que de las casi 29.000 empresas que cotizaban en 1950 en Estados Unidos, el 78% habrían dejado de existir en 2009. El 50% de las compañías que cotizaban desaparecerán en 10 años. Esto en Estados Unidos. Imagínate si lo extrapolamos a España, un país eminentemente lleno de emprendedores y pymes, con lo cual imagínate la debacle, imagínate cómo puede ser el panorama empresarial dentro de, pues de qué, de 50 años, pues, o de 10, de 10, de 15, de 20, pues imagínate, o sea, gira la tuerca, ¿no? ¿Van a existir todas las compañías y empresas que existen hoy? Probablemente no, las habrá nuevas, y ya no hablemos con este cambio que está viniendo de la inteligencia artificial, o sea, el cambio es radical. Y esto no es una moda, esto es un hecho. Bueno, vamos a hablar hoy de los fondos de distribución o fondos de rentas. ¿Qué es esto? Bueno, los fondos de distribución o rentas son fondos de inversión normales y corrientes, iguales que los demás, iguales que los de acumulación, pero lo que hacen es que todo lo que cobran vía dividendos, vía intereses o vía cupones, lo reparten al inversor. Es decir, te llega un pequeño dividendo, o te llega un cupón, o te llega una paguina, te llega ahí unos euros mensual, trimestral o anualmente, o incluso semestralmente, es decir, no hay una fecha exacta, no hay un periodo exacto, hacen como los dividendos de las compañías, pagan si quieren, pagan cuando quieren y pueden dejar de pagar. O sea que ya aquí ya te doy un punto en contra. ¿Cuánto y cómo lo pagan? Pues como te digo, lo pagan en efectivo. Te llega a la cuenta del banco, a tu cuenta corriente, un dinero en efectivo que es el dividendo o es la renta o es la distribución de ese cupón o ese interés del fondo de inversión. Claro, tienes que tener en cuenta que otro hándicap de esto es que Hacienda va a cobrar una retención. Es decir, te va a quitar como un 19%, siempre me lío, no recuerdo si es 19 o 21, juraría que es 19, te quitan el 19% ya en origen. Es decir, ya si tú vas a cobrar 100 euros del cupón del fondo, te van a llegar pues 100 euros menos 19 euros que ya se queda Hacienda en origen, ¿vale? Realmente está muy de moda porque, bueno, los fondos de distribución están gozando de una época dorada dada la baja rentabilidad de los depósitos y las imposiciones a plazo fijo. Con lo cual, ¿qué pasa? Que también se venden mal por parte de muchas entidades. ¿Por qué? Porque te dicen aquello de esto es como un depósito, esto paga un interés. No, señores, esto no es un depósito, no es una imposición a plazo fijo. Es un fondo de inversión de renta variable o de renta fija o mixto que reparte dividendo. Punto pelota. Dentro de los fondos de inversión, como bien sabes, hay diferentes riesgos, hay diferentes volatilidades, y es que un depósito o una imposición a plazo fijo tiene volatilidad inferior a 1. Una acción tiene volatilidad barra riesgo sobre 15. Por tanto, no es como un depósito. Si un fondo de renta variable, un fondo de bolsa con una volatilidad de 17 paga dividendo, no es un depósito, porque un depósito tiene volatilidad 1. Con lo cual, el riesgo que estás asumiendo entre un activo financiero y otro no tiene nada que ver, al margen de que los dos paguen un dividendo y te entre a ti el cash en la cuenta corriente, ¿vale? Por tanto, esto es importantísimo a la hora de comprar un fondo de inversión de distribución o de rentas, ¿vale? Por favor, apúntatelo. No es como un depósito, no es como una imposición a plazo fijo, ¿vale? Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Luego tienes que pensar que no solo Hacienda cobra la retención, de hecho hay entidades financieras que te cobran por el pago de estos cupones o de estos dividendos, con lo cual otra cosa más negativa a añadir. Y es que yo tengo clientes que me dicen, joder Borja, es que a mí los fondos de inversión de distribución me encantan porque me pagan rentas, porque me entra una especie de nómina, porque me entra un dinerín y luego me voy de vacaciones o me compro un coche, yo qué sé, depende del dinero que te hayas invertido, ¿no? Pero yo les digo, a ver, pero si es que esto no cambia, es decir, el fondo no cambia, el fondo es exactamente igual. Si tienes un fondo de renta variable que invierte en la bolsa americana y es de acumulación, acumulación quiere decir que va incorporando los cupones, los dividendos y los intereses dentro del propio fondo, no paga, tiene otra réplica o tiene el mismo fondo de otra clase distinta y con otro código ISIN en un fondo que se denomina de distribución o rentas, ¿vale? Esto en la membresía, yo te explico cómo identificarlos, cómo saber cuál es cuál y dónde se mira y cómo identificar los cupones que pagan, lo que han pagado, la periodicidad y el porcentaje. Esto lo explico todo en la membresía, ¿eh? Pero claro, el fondo es igual. Es decir, si estás comprando un fondo que es muy malo o que es extremadamente malo, que es una castaña en la parte de acumulación, el fondo sigue siendo igual de malo en la parte de distribución. Si el fondo te paga un 3, que es lo que yo le explico a mis clientes, si te paga un cupón de un 3% y el fondo pierde un 8, me da igual que te pague un 3, estás perdiendo dinero neto. Estás perdiendo un 5% de rentabilidad todos los años. Por tanto, lo importante y la primera regla de oro es conocer en qué quieres invertir, conocer en qué fondo vas a invertir, de qué gestora y luego dentro de eso la categoría de renta variable, de renta variable americana o europea, de renta variable asiática, de defensivo, defensivo mixto, mixto moderado, mixto agresivo, alternativo, de renta fija europea, de renta fija de países, de renta fija high yield. Y una vez que ya lo tienes y que ya has elegido el fondo y ya has hecho el análisis y ya has analizado los ratios de performance, que esto también te enseño dentro de la membresía de una forma muy fácil y sencilla, sin tener, como digo yo, ni conocimientos previos, ni experiencia, ni haber trabajado en banca, es decir, no para profesionales, pues una vez con eso ya puedes elegir dentro de esa categoría del fondo si ese fondo mismo que tú quieres comprar lo hay en la clase de distribución, que generalmente sí, y te lo compras. Pero no te lo compras porque paga un dividendo de un 8 que lo has leído en expansión. No, te lo compras porque el fondo es bueno. Y como es bueno y además quieres cobrar unas rentas, pues lo compras en la clase de distribución. Y ya te adelanto que uno tiene un código ISIN y otro tiene otro, ¿vale? Se diferencian por el código ISIN, además de otras muchas cosas que te voy a contar. Entonces, claro, está muy bien porque el inversor tiene todavía, y sobre todo en España, tiene todavía ese cliché psicológico, esa idea de que quiere cobrar, de que quiere tener un dividendín, de que a mí me gusta recibir dinero en la cuenta, porque ya lo he contado en algún podcast, yo tengo a varios clientes que ya mayores que me dicen, Borja, ¿qué sentido tiene esto? Llevamos años invertidos en fondos, eso sube y sube y sube, pero ¿cuál es el sentido de todo esto? Bueno, pues hay clientes que me dicen, Borja, a mí cómprame el de distribución, sí, sí, el fondo que vaya subiendo, capitalización compuesta, visión a largo plazo, ponemos las luces largas, pero yo por el medio quiero ir viendo chicha, quiero ir viendo mi cuenta corriente crecer y quiero vivir de las rentas. Aquí sí que puedes vivir de las rentas, pero claro, no me vale decir que tienes 100.000 euros, tú dime que tienes un millón, millón y medio, 2 millones, ahí sí que puedes vivir de las rentas, porque claro, si tú cobras vía cupón, ponte un 5% de 1 millón de euros, pues ya puedes ver cuánto estás cobrando de nómina al año. Por eso que te venden por ahí en diferentes podcasts, en vídeos de YouTube, en TikTok, de que la libertad financiera es posible, tienes que vivir de los ingresos pasivos, vivir de las rentas, vive de tu patrimonio, de tus inversiones, que sí, majo, que sí, pero con un patrimonio muy potente detrás, que es lo que no te están diciendo. No dejes tu trabajo porque tienes 40.000 euros ahorrados y me dices que quieres cobrar al año 20.000. Eso es imposible. Se llama multiplicar y pasar de panes a peces. Y yo no lo sé hacer. Ni yo ni nadie que conozca. Ni nadie que yo conozca que sea serio, que sea profesional y que tenga registro en Banco de España y CNMV. Si todos los que veo que me prometen esto, como digo yo, son pseudoasesores y están en su casa ahí, en un tendejón, haciendo qué hacen. Así que, por favor, lo primero es fondos de distribución y fondos de rentas. Sí, funcionan bien, van muy bien para determinados tipos de clientes, pero siempre eligiendo un buen fondo, eligiendo una buena categoría y teniendo una estrategia de inversión detrás. Espero que te haya aportado algo de valor. Como siempre, darte las gracias por estar ahí al otro lado, por comentar el podcast, por las valoraciones de 5 estrellas en todos los podcasters y por seguirme en las redes sociales con Borja Rubí, con Bacon E o Inversión para Humanos. Te mando un abrazo enorme desde el mejor lugar del mundo para vivir y grabar podcast, que es la Tierrina, el paraíso natural, es el Principado de Asturias. Como dice mi amigo Warren Buffett, el abuelo, el dinosaurio de las finanzas, solo tienes que hacer muy pocas cosas bien en la vida siempre y cuando no hagas muchas cosas mal. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.